Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Empieza este vertiginoso último programa de la segunda temporada y al empezar esta entrega también comienza la irremediable cuenta atrás para despedirnos. Pero tranquilo, querido oído inquieto, la tercera temporada del podcast está en marcha y la estrenaré a finales de septiembre de este año con un montón de novedades que iré desvelando más adelante en el blog Is My Sounds. ismysoundsprograma.blogspot.com.es. Ya te lo he ido recordando en el anterior capítulo y de nuevo lo hago para que no se te olvide. Hay muy buena música alternativa circulando cada día por el submundo musical nacional e internacional y por eso existe este podcast, para servir de punto de encuentro entre oídos inquietos como tú y grupos y artistas alternativos cuyas obras merecen la pena ser difundidas. Y ahora sí, abrimos oficialmente esta última ruta en Murcia. Pieza Verdades como Puños es una canción cuya autoría corresponde a los murcianos Vendetta Fucking Metal. Efectivamente, en su nombre ya desvelan cuáles son sus intenciones compositivas. Están en el limbo que separa el groove metal y el hardcore más old school. Así definen, al menos en su biografía, su propio sonido. En según qué partes traspasan la línea, pero después regresan al punto de partida, por lo que bien merecen que les ubique dentro de los dos espacios compositivos. Desde luego, abrir este último programa de temporada con ellos es un placer y una forma de decirte que el podcast trabaja siempre con música alternativa de calidad y este es un buen ejemplo. Constante adicción, difícil de esquivar. Vamos a la comunidad valenciana, que Noa Histeria nos espera en la localidad de Xàtiva. Qué mejor forma de presentarte que hacen que ellos mismos. Hacemos rock alternativo, algunos lo llaman art rock, pero más allá de etiquetas al uso, hacemos algo propio, algo nuestro. Queremos sonar a Noa, buscamos un sello propio donde quepan las distintas influencias de cada uno. La fórmula, el trabajo constante, no cerrar una canción hasta que transmita plenitud a cada uno de los 5 submundos musicales que componen Noa. Puede sonar atópico, pero es una regla. Yo añado a su descripción que son capaces de crear atmósferas musicales dentro de los límites compositivos que defienden. Un ejemplo, el tema Que no te escondes, recogido dentro de su EP llamado como el grupo, te lo recuerdo, Noa Histeria. Invierte el tiempo y cuéntame cómo te fue, si te supo bien. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Hemos regresado a Murcia para escuchar la canción Bloodshed del grupazo Dark Confessions, ligado al metal extremo en la vertiente del death metal clásico, aunque ofrecen una mixtura que acoge también el death metal moderno y el deathcore melódico. Desde luego, con ellos la intensidad toma un papel relevante que se enfatiza con ritmos convulsos, entremezclados con riffs que me recuerdan al Digent en ciertos momentos claves. Este corte va incluido en el trabajo Century of Blues. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sound? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. Luna Hiena es el último trabajo de los valencianos Cementerio entre descansos. Es un temazo dentro de este álbum. Según el sello alternativo Discos Macarras, dicen de ellos que hacen sludge, pancarra y macarra con muchos cambios de ritmo. Con esta frase descriptiva nos quedamos. Alargo un poquito más estas palabras, incluyendo el matiz de metal intenso como límites principales que marcan el sonido defendido. Después de escuchar a Cementerio, nos vamos a Estados Unidos con destino California. Escucha y disfruta del viaje nacional e internacional. We'll be right back. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. All right, everybody, you gotta get up and move. Move it to the groove, y'all. So get up and go. Get up and go. Now you can run, skip or throw. Just get up and go. Check this. We've got to get up and move, y'all. Right from the start, we've got to put into action strong beating heart. Make the right choices together from lessons we've learned. To eat the right food in the morning gives us fire to burn, the right fire to burn. Now when I wake up really early and I'm feeling super slow, my body's kinda tired and my energy is low. I take a deep breath and start to come alive. I make my body move just to help it inside and grow. I get up and go. Get up and go. I get up and go. My mind is not quite working, it's time to stop the shoe. The day is in its motion, but forgot to let me know. I put my foot down and walk out the door. Take a look around just to see what's in store and know how to get up and go. You reap what you sow. It's how your body grows when we get up and go. Get up and go. Get up and go. Get up and go. It doesn't matter what you like or not. There's always something outside for you that's gonna help your blood flow and help you get up and move, y'all. Go. Get up and go. Get up and go. Get up and go. Come now. Here comes Junior Rhythm with a message for you. Nos hemos desplazado hasta tierras norteamericanas, a la costa oeste, para conocer Rhythm Child, trabajando en clave de reggae con la pieza Get Up Go. Es curioso lo que te voy a contar sobre este proyecto. Norman Jones es la cabeza pensante y el brazo ejecutor de este proyecto, que nació hace varios años con claros objetivos, movidos por sinceras inquietudes. Él quería hacer música infantil que pudiera ser escuchada por los padres de las criaturas. Considera que la música estimula y enriquece el espíritu de las personas y no entiende de edad. Sus hijos muchas veces tocan con él. Norman sigue una premisa fundamental, que es esta, según sus propias palabras: para mí no se trata solo de hacer música para los niños que los padres puedan tolerar, se trata de hacer música para los padres que los niños puedan entender. En 2003 nació esta aventura que a fecha de hoy defiende con orgullo, incluyendo dentro de los seguidores a la propia Casa Blanca. Una gozada haber podido tener su música en el programa. Canela en rama. ¿Qué sabrá? No puedo llegarlo a imaginar. Tierra mojada, agua de mar, sobredosis de felicidad. Nutriendo de más buena música esta última entrega dentro de la segunda temporada del podcast Is My Sounds, regresamos a tierras nacionales, Barcelona, para disfrutar con el indie rock de Dorban. Canela es una canción pegadiza, clave y representativa del grupo que está dentro del redondo llamado Centralia. A finales del año pasado sacaron nuevo trabajo que cuenta con temas en acústico de Centralia y también piezas nuevas que alimentan el repertorio del grupo. Nos quedamos con la versión eléctrica de Canela y tras ella, la última parada de hoy. De vino tinto, rojo azafrán. ¿Cuántas tardes tendré que esperar? Dulce misterio, ¿dónde irás? Nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. Ay, querido oído inquieto, ahora sí que debo decirte hasta septiembre. Quedan varios meses por delante, pero merecerá la pena esperar para los nuevos viajes musicales por el submundo nacional e internacional que estoy preparando con muchísimo cariño y que podrás disfrutar dentro de la tercera temporada que estrenaré a finales de septiembre. Atento al blog Is My Sounds, que allí iré desvelando novedades concernientes a la nueva temporada y adelantaré el nombre de algunos grupos que formarán parte de ella. Llega el momento de la irremediable despedida. Te dejo con Estirga, en Alicante, en clave de rock melódico y matices en la melodía de guitarra que me recuerdan al post-punk contemporáneo. Del EP 2012, con 5 piezas que complementan este puzzle sonoro, suena No Estarás. Espero que este verano te vaya todo muy bien y que sí estés para el regreso de la tercera temporada del podcast. Un millón de gracias a todos los oídos inquietos que habéis seguido los programas de un modo u otro. Sin oyentes, esto no tendría sentido, así que aunque me repita, mil gracias por escuchar este podcast hecho con mucho cariño por servidora Vane Balón desde Distrito V. Te espero en la próxima temporada para seguir viajando juntos por el submundo musical. Un fuerte abrazo y buen verano. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. ¿Dónde puedes encontrar cada entrega? Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox, ismysounds.ivox.com. En los dos sitios tienes todos los programas de cada temporada esperándote para que los escuches cuando quieras. Puedes descargarlos y seleccionarlos a la carta. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.